buenos días. Este es un informativo de tu comuna radio. Hoy en la parroquia San Juan Quinta Crespo, en el edificio Pomar, teniendo sospechas de que un vecino pudiera ser portador de la COVID-19 debido a información que había dado sobre sus vecinos al acompañar a un familiar que llegó de España, Madrid, pudiera tener un dolor de cabeza, fiebre, tos, etcétera. Se presentó a esta comunidad una comisión de la salud del CDI de la calle 300 de Quinta Crespo. Se le pudo hacer la prueba, la cual salió negativa, y así la comunidad ahora está tranquila debido a que está conformada por unos 96 personas, adultos, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Tengamos en cuenta que al momento de tener un caso como este, como nos aconseja nuestro presidente Nicolás Maduro, tenemos que tener nervios de acero, calma y cordura. Y habló para ustedes Lucía Almeida. Gracias, feliz día.